Buenos días, hermanos. Yo vi que alguno por ahí no dijo un amén muy convencido. Yo también me voy a presentar porque me siento como nuevo en casa. Bueno, es un privilegio para mí estar nuevamente aquí en la casa de Dios y la verdad es que los que no estuvieron el día jueves se perdieron una lección muy buena y sobre todo se perdieron de dónde proviene el orgullo. A mí se me ha quedado muy claro eso. ¿Y qué es lo que significa el orgullo? Johnny dio una declaración de orgullo muy buena, ¿no, Johnny? Sí, sí. Dijo hace un tiempo atrás dos científicos que los tenemos aquí dentro de nosotros, Luis Pérez y Jonathan Reus, ¿no? Se pusieron de acuerdo en la definición del orgullo y dijeron que el orgullo es como el olor a pies. ¿Es así, Johnny? Sí. Fíjate qué convencidos están. Así que si usted cuando, en las mañanas ve que le huele por ahí abajo un poco, tenga cuidado porque puede tener un poco de orgullo, La verdad es que ya esta semana yo he estado orándole al Señor y hubieran palabras, hay palabras que estremecen el corazón del hombre, ¿de verdad? Hay palabras que te hacen pensar y meditar realmente. Que a veces las palabras del Señor no son suaves a veces de digerir. Hay palabras que estremecen tu corazón de tal manera que tienes que pensar realmente dónde está tu corazón y dónde está tu salvación. Pero antes de empezar yo quisiera que oráramos, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo el que sea que hable a nuestros corazones en esta mañana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites, Señor, estar aquí en tu casa. Y saber, Señor, que si no eres tú el que habla nuestras vidas, vana es la palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda manifestarse en medio nuestro. Y que tu Espíritu pueda redarguirnos a través de tu palabra. Y que seas tú tratando con nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y que seas tú, Señor, el que traiga ese convencimiento a nuestro corazón de saber que donde está nuestro lugar, donde está nuestra posición, oh Dios, delante de ti. Y de apreciar esa salvación tan hermosa que tú nos ofreciste un día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y yo? Bueno, esto yo creo que es algo habitual y me gustaría que usted se acercara a un hermano y le diera un abrazo, ¿verdad? Eso da paz. Yo no sé, cuando Roddy lo suele hacer, de verdad, hermano, yo a veces hay gente que no se saluda. Así que saluda con libertad, hermano. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Así se oye bien, ¿no? Oye, hermana, ¿cómo te quieren, hermana? No me queda de atrás. Te bendiga. Amén. ¿Todavía no? ¿A alguien le faltó un poquito de cariño? Eso es para el segundo encuentro. Bueno, no sé si se oye bien. Amén. Yo no sé si alguna vez usted le ha pasado que ha estado un momento donde siente que no hay solución para lo que usted está pasando. No sé si alguna vez ha pasado eso. Mi hijo Sergio, hubo un tiempo que le dio por no quererme. Y no sé por qué. Abrió los ojos. Yo creo que no tuve que haber dicho esas palabras. Pero lo cierto, hermano, es que cada vez que yo lo abrazaba, era una cosa que me empujaba y no sé. Era que él y decía, hijo, yo te quiero mucho. Y él me decía, yo a mamá. Pero lo curioso de todo es que yo no sé por qué él no quería parecerse a mí. Obvio, sigue diciendo, hermano. Y resulta, hermanos, que llegó un momento en que sí me afectó. Yo decía, pero ¿qué le hago yo a este niño? O igual me lo confundieron en el hospital, pero... Pero lo cierto, hermano, es que te duele que tu hijo te rechace. Y luego con el tiempo, él fue aprendiendo y se tuvo que acostumbrar que yo era su padre. No le quedó de otra. Y él decía, yo le decía, y mi esposa le decía, pero si tú te pareces a papá, hermano, aquel niño se manifestaba. Y él decía que no, que él se parecía a su mamá, y que se parecía a su mamá, y que se parecía a su mamá. El Señor no lo escuchó. Y lo cierto, hermano, es que un día yo me puse muy triste porque decía yo, Señor, que a lo mejor hay algo que él no está viendo, o a lo mejor hay algo que él no está sintiendo por mi parte. Y bueno, con el tiempo Dios fue tratando conmigo y también fue tratando con él, y me di cuenta, hermanos, que fue un tiempo en el cual quizá él estaba como aislado y quizá estaba muy apegado a la madre, pero para mí fue algo muy doloroso. Fue muy doloroso porque, hermanos, llegar a una persona a la que tú amas y sentirte rechazado por aquella persona a la que tú amas, te duele en el corazón. Hermanos, yo no puedo llegar a comprender qué pudiera hacerme un hijo mío o hasta incluso mi nieta para poder dejar de amarles. No sé qué tanto, hasta qué punto pudieran hacerme algo para que yo pudiera perder ese amor por ellos. Yo creo que no existe. Y ya comprender, hermanos, que no existe. Cualquier cosa, hermanos, que un tu hijo te haga, no deja de ser tu hijo. No dejas de amarle. No dejas de comprenderle. No dejas de enseñarle y de instruirle. Hermanos, y aún así, fíjense, hermanos, que nosotros en nuestra condición humana, si nosotros hay veces tenemos ese sentimiento hacia nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre? Pero debemos llegar a comprender de que Dios nos ama, y debemos llegar a comprender que nosotros también amamos a Dios. Debemos llegar a comprender de que ese amor es algo mutuo entre aquel que te amó y que yo le amo por lo que Él ha hecho por mí. Yo debo comprenderlo para poder conocerlo de esa manera. Yo creo que no hay cosa que Dios no haría por mí. Pero también hay cosas que Dios no las puede permitir por la justicia y porque es un Dios justo. Hermanos, la corrección de Dios, y me van a perdonar, hermanos, yo sé que yo le he pedido mucho al Señor esta semana por esta palabra, porque la verdad que a veces es palabra a veces difícil de digerir, pero es necesario. ¿Saben, hermanos? Yo he llegado a comprender que yo daría cualquier cosa por mis hijos también. Y haría cualquier cosa por mis hijos también, para que no se pierdan, para que no agarren un mal camino. Yo lo haría con todo mi corazón. Todo lo que estuviera a mi alcance, yo lo haría. Pero, hermanos, yo no puedo ver a un hijo que está en la orilla de un barranco, dispuesto a tirarse, y yo quedarme tranquilo. Y Dios es igual con sus hijos. Si tú estás en un momento, fíjate lo que te digo, a punto de creer en tu corazón o creer en tu mente de que has perdido totalmente la comunión con Dios, la tranquilidad y la paz que solamente Dios puede dar, si tú estás en ese abismo, hoy es el día que Dios te advierte. Y fijaros, hermanos, que yo lo he tomado primero para mi vida, porque es necesario tomártelo para ti mismo cuando tú te presentas delante de Dios. Hubieron momentos en mi vida en que yo no sé si usted ha tenido esa sensación, quizá en algún momento. Yo recuerdo una vez, que lo he contado muchas veces, que un policía nos cogió en la 18 calle, en donde mi país, yo sentí esa sensación de que se me había arruinado la vida. Yo decía, si este hombre nos lleva a la cárcel, hermano, yo pensaba en mi madre, yo pensaba en mi familia, pensaba en lo que me iba a suceder. Y llega un momento, hermanos, que tú debes y sabes que solamente Dios tiene la solución. Pero hay algo muy importante que tú debes de saber, de que si tú amas a Dios con tu corazón y tú puedes tener paz, puedes ser fiel, puedes buscar a Dios, pero si no conoces a Dios de verdad, es vano tu camino. Hay gente que trabaja para Dios, viene a la iglesia y viene por compromiso y no viene por amor. Hay gente que hace las cosas y cree que lo está haciendo para Dios y luego no es algo que le nace de corazón. Yo quisiera que leyeran los hermanos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Cuando usted lo tenga, dígame. ¿Lo tiene ya? Amén. Lo vamos a leer. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y presta atención a esto, hermano, porque esto es para la gente que ha creído en el Señor Jesucristo y que cree tener al Señor Jesucristo en su corazón. Y estas palabras no deben de ser obvias para ti. Para ti, joven, para ti, hermano, que dices que tienes años congregándote, para ti, hermano, que dices que sirves al Señor, para ti que escuchas por primera vez la palabra de Dios, déjame decirte que estas palabras las puede escuchar cualquier persona que no hace la voluntad de Dios. Y preste atención, porque en aquel día no va a haber nada ni nadie que te pueda librar del juicio de Dios. Nada ni nadie. ¿Y qué es lo que dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y mira la respuesta que Jesús le da. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y mire, mi hermano, estas palabras han estado toda la semana golpeando mi corazón una y otra vez. Mire, hermano, yo, desde que yo conocí realmente al Señor, hubo muchos tiempos y etapas en mi vida en las cuales yo conocía a un Dios extraño, porque no le servía con amor, no le había entregado mi corazón con amor, no había entregado mi vida totalmente a Él. Luego llegó un tiempo donde yo le conocí, pero lo conocí a mi manera, quise hacer las cosas a mi manera. Mira, hermanos, a mí no me gusta hablar mucho del diezmo, pero ¿sabía usted que Dios le llama a las personas que no diezman? ¿Sabe la forma en que Dios le llama a las personas que no diezman? ¿Alguien me lo puede decir? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y ningún ladrón va a heredar el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Mira, hermanos, hay muchos jóvenes, y yo por eso a veces oro mucho por ellos. ¿Y sabes cuál es la peor mentira que el diablo les puede meter a un joven? Que son jóvenes y pueden hacer lo que quieran. Porque como son jóvenes, ¿de verdad? Pues no, joven, no es así. Lamentablemente no es así. Dios está tomando nota de lo que tú haces y de lo que tú crees que estás escondiendo. Dios lo sabe. y estás perdiendo tu salvación. Qué duro, hermanos. Mira, hermanos, yo no sé si alguna vez usted, con mi madre tuvimos muchos conflictos, pero más sin embargo hubo mucho amor. Mira, hermano, mi madre, yo lo he dicho muchas veces, mi madre no se andaba con titubeos. A él le decía lo bueno, bueno, y a lo malo le decía malo. Y lo malo era palo. Mi madre no se andaba con historias. Y no le veía el tamañito, como le digo yo siempre. ¿Sabe por qué? Porque me amaba. Yo prefiero decirle lo que Dios dice en su palabra. Dios no solo es amor, hermanos. Dios no solo es bondad. Dios no solo es justicia. Dios también es un Dios castigador a los que le aman. ¿Comprende usted? Si usted cree que Dios le ama a usted, Dios le va a corregir. Y le va a corregir con amor. Pero le tiene que corregir. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿cuántos años tienes tú de estar levantando tus manos? ¿Cuántos años dices tú de ser creyente? ¿Cuántos ministerios dices tú tener? ¿Cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Pues no es suficiente. No es suficiente para heredar el reino de los cielos. Y mira, hermano, yo no sé cuál será su fin. Yo no sé cuál es su anhelo. Yo no sé cuál es su meta. Pero la meta de un hijo de Dios debe ser un día llegar a la presencia de Dios y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, torcido como usted quiera, pero aquí estoy, yo quiero entrar y disfrutar del reino, de todo aquello que Él me ha ofrecido. ¿Sabe cuál es otro problema de hoy día? Que queremos acuchillar la crisis. Fíjense, hermano, por crisis hoy día, por la bendita crisis hoy día, la gente se aparta de Dios. Mira, hermano, yo no me gusta hacerme aquí el, y la gente que me conoce, la gente cuando yo llegué, hermano, yo lo he dicho muchas veces, yo no tenía ni para comer. Hermanos, yo cuando comprendí el amor de Dios, cuando lo comprendí yo en mi corazón y entendí lo que mi amado Jesús había hecho por mí, hermanos, hubieron cosas que no me importaron. Mira, hermanos, yo cogía a mis hijos y a mi esposa, y bajo la lluvia, y bajo el frío, y bajo el calor, yo no tenía un coche, hermanos. Yo tenía que caminar desde mi casa hasta la iglesia, pero lo hacía porque yo amaba al Señor. Yo amaba al Señor. Mira, hermanos, la crisis puede golpear su corazón, la crisis puede golpear su economía, la crisis puede golpear su mente, pero no le puede robar su salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no depende de lo que acontezca. La salvación depende de lo que a quien tú has creído. Mira, hermanos, hay frases, hay versículos tan conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su único hijo. ¿Lo comprendes de verdad? ¿Lo has llegado a comprender que es el motor que le hizo a Dios mover a través de su Hijo Jesucristo? Para que tú y yo pudiéramos gozarnos un día de la vida eterna. ¿Has comprendido eso? Cuando tú llegas a comprender que ese amor de Dios está en tu corazón, te hace ver una iglesia amada, te hace ver una iglesia hermosa, te hace comprender que esos hermanos a los que tú crees que tienen defectos, no los tienen. Ámeme, hermano, porque yo tengo muchos. Amén. ¿No es verdad? Mira, hermanos, las cosas se pueden perder en un momento, en una decisión. Y aquellas palabras tienen que sonarte, hermano, como un martillo para tu vida. Qué triste, hermanos, haber llevado una vida entregada al Señor. Una vida entregada y dedicada al Señor de oración, de alabanza y adoración. Y que en un momento de tu vida tú decidas apartarte. Yo he conocido a muchas personas, hermano, muchas. Muchas personas creyentes que han amado al Señor con todo su corazón y en un momento de su vida han decidido decir: Señor, hasta aquí se ha acabado mi primer amor. Hermanos, el Señor me ha hecho comprender muchas cosas en el transcurso de mi vida, y es que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, yo no debo de abandonar ese primer amor. ¿Sabe por qué? Porque ese es el amor que mantiene el fuego en mi vida. Y hermanos, yo he pasado, y seguramente como usted. Usted ha pasado seguramente por muchas cosas difíciles, tanto espirituales como económicas, como familiares. ¿Cuántas cosas ha pasado usted? Pero mire, hermanos, el problema lo debe de acercar más a Dios. La dificultad le debe de hacer buscar más de la presencia de Dios. Son tiempos difíciles, hermanos. Y mira, Jesús mismo dijo, muchos serán los llamados. Oh, Dios santo. Yo no sé si esas palabras estremecen su corazón, querido hermano. Si usted es consciente de que su salvación, usted la tiene segura. Es consciente de ello. Usted está seguro de que aquel día usted puede decir, Señor, yo aquí estoy. Oirá aquellas palabras, nunca os conocí. Hermanos, en el reino de los cielos no hay nombre, no hay hombre ni apellido famoso para Dios. No hay manos tan grandes más que Jesucristo. Él es el único que puede dar nuestra salvación. Y mira, hermanos, me gustaría seguir leyendo Mateo. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿se acuerda usted lo que predicó Rodi el domingo pasado? De ser hacedores de la palabra de Dios. El oidor, hermanos, ese no va a heredar el reino de los cielos. Téngalo por seguro. ¿Sabe por qué? Porque el que oye y no hace la palabra, no la ejercita, de nada le sirve. De nada. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y mira, hermanos, no solo está de edificar tu lugar, no solo consiste en edificar tu vida espiritual, no solo consiste en cavar para que el Señor pueda hacer algo en tu vida, porque ¿sabe qué? Cuando tú edificas, va a llegar el momento en que van a descender la lluvia. Aleluya. Mire, hermanos, dice, descendió la lluvia. Ese es un principio quizá de lo que te va a venir. Ese es un principio quizá del dolor que vas a padecer. Mire, hermano, yo admiro, y no sé si es la palabra correcta. Mire, hermano, yo he visto aquí partir al Señor a dos jóvenes, y siempre me gusta recordarlos porque los llevo siempre en mi corazón. Yo vi partir de aquí a dos jóvenes a la presencia de Dios. Pero mire, hermanos, yo admiro ver que la dificultad y aún las dificultades más duras no pueden apartar al hombre del amor de Dios. Yo recuerdo aquellos tiempos en los cuales se oía descender aquellas lluvias en aquel lugar. Y recuerdo que no fue suficiente oír descender aquellas lluvias sobre nuestra iglesia, porque venía más. Luego de que nosotros vimos aquel problema y lo escuchamos, llegaron los problemas, llegaron las situaciones difíciles, llegaron los momentos duros. Llegaron aquellos momentos donde teníamos que doblar nuestras rodillas para suplicar a aquel Dios poderoso que lo podía hacer, pero más no era su voluntad. Pero también llegó el momento, hermanos, cuando el viento siguió soplando sobre aquella iglesia y la golpeó. No es suficiente edificar, porque llega el momento en que golpea. Aquel viento golpea, aquellas lluvias llegan, aquel río se desborda, pero la iglesia de hoy día que está aquí hoy, es la iglesia que Dios edificó. Y ha podido soportar la descender las lluvias, y han soportado los ríos, y el diablo ha querido golpear contra esta casa. Y Dios la sigue edificando. Dios la sigue edificando. Dios la sigue construyendo. Dios la sigue moldeando. ¿Sabes qué? El problema no es cuánto lo soportes. La diferencia la haces con quién lo soportas. Yo no, hermano, yo el amor lo conocí aquí. Yo el amor lo conocí aquí. Y por eso, hermano, yo no me canso de decirle, hermano, ame. Ame con todo su corazón. Pero ame primero al que es el dador de ese amor. Él es el dador de ese amor. Y no se canse de amar. Y no se canse de buscar la presencia de Dios. Y no se canse de edificar su casa. Y no se canse de adorar a Dios. Pero sobre todo, no descuide su salvación. No sea que aquel día, cuidado, hermanos, no sea que aquel día te toquen aquellas palabras y de las cuales no vas a poder ni correr, ni poder arrepentirte. Nunca os conocí. Hermanos, Dios le está hablando, Jesús le estaba hablando a aquel pueblo escogido. Le estaba hablando a sus discípulos. Le estaba hablando a aquellas personas que habían escuchado su palabra. Nunca os conocí. ¿No golpea eso tu corazón? ¿No te hace meditar? ¿No te hace pensar? ¿O crees que la salvación es un juego? ¿O crees que has llegado a comprender o te has conformado en el lugar donde tú estás? ¿Crees que Dios está conforme en el lugar donde tú estás? ¿Te has llegado a conformar con esos 10 minutos que adoras? ¿Has llegado a comprender que Jesús te ha comprendido de que es suficiente para ti lo que tú le das? ¿Has llegado a comprender eso? ¿Ya te has sentado del todo y has dicho, ya he hecho todo lo posible para alcanzar la salvación? ¿Crees que ya la has alcanzado? ¿Lo crees, hermano? Hermanos, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ahí estaremos cara a cara delante de Él. Nunca os conocí. ¿Cuántos han levantado su mano esta mañana para adorar al Señor? Paloma decía, fíjate, hermanos, lo que ella decía era de que no importa, a Pablo, estaba en aquella cárcel. La situación no le hizo cambiar lo que él creía por Dios. Su amor no lo movió a una cárcel. Su amor no lo movió a una crisis. Su amor no lo movió a una situación familiar. A mí muchas veces me dicen, ¿y qué pasaría si tus hijos se apartan del Señor y tú dejarías a la iglesia? Pues no, hermanos, yo lo siento por mis hijos. Y no es que lo esté confesando, pero hermanos, ni aún mis hijos, fíjate lo que Jesús le dijo, cualquiera que no deje padre, cualquiera que no deje madre, cualquiera que no deje hijos. Qué duro, hermanos, qué duro es digerir esas palabras. Pero si usted se detiene, no solamente ellos se pierden, sino que usted también. ¿Comprende? ¿Comprende, hermanos, que usted debe seguir continuando para adelante, buscando esa salvación perfecta? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Tito, mire, en Tito 3:3, mire lo que dice. Hombres de Dios, hombres que cambiaron su vida totalmente. Tito 3:3. Y mire lo que dice el apóstol. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, qué palabrita, por el amor de Dios, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero mire, hermanos, Y aquí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Y aquí es cuando el Señor dice, y tú te preguntas muchas veces, Señor, pero si tú crees de que para mí esto es, para Dios no hay perdón imposible. No hay herida tan grande que Dios no la pueda sanar. No hay dolor tan grande que Dios no lo pueda sanar. No hay problema que Él no pueda hacerlo. Y mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aleluya, nos salvó. Esa es la gran bondad de Dios. En que podamos tener vida eterna, hermanos. En que podamos tener vida eterna. ¿Espera usted al Señor Jesucristo en su segunda venida? ¿Le espera con gozo o le espera con miedo? ¿Cómo le espera a usted? La gente hoy día, hermanos, aún gente no creyente, dice, uy, yo creo que algo va a acontecer. Y la gente ya tiene esa cosita en su corazón, gente que no cree en Dios. Gente que quizás no ha oído mucho de la palabra de Dios, está inquieta. Sabe que algo va a acontecer. ¿Usted sabe lo que va a acontecer, hermanos? Hermanos, yo espero aquel día glorioso. Yo espero aquel día, si Dios me da la oportunidad de poder levantar mis manos aquel día, en aquella segunda venida, irme con Él. Hermanos, yo lo anhelo con mi corazón. Un día disfrutar de esas calles de oro, de ese mar de cristal. Yo espero un día, hermanos, que mi tristeza y mi dolor se acaben. Porque dice la palabra de Dios que ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ahí, hermanos, se ha acabado todo. Espero que por lo menos bromas hayan, pues vamos a ver si no. Yo espero que el Señor me permita 5 minutos de poder estar con usted, hermano, pasar a su chalé en el cielo. Eso sí, si su chalé es más grande, ahí no va a haber envidia, me lo tiene que dejar. Hermanos, yo añoro eso. No sé cuándo será. No sé cuándo vendrá el Señor. Pero Dios nos demanda y nos exige que día tras día nuestro corazón esté preparado para recibirle. Ese es el anhelo del creyente. Ese es el anhelo del Hijo de Dios. De un día verle cara a cara a Dios. Mire, hermano, yo no sé cómo será San Peter, en inglés, para ser un poquito más chulo. Yo no sé cómo será San Pedro, no sé cómo será el apóstol Pablo. Mire, hermano, yo no le quiero preguntar nada a ellos. Yo quiero ir directamente ahí a donde está el Señor y gozarme y deleitarme en su presencia. Ahora, si San Pedro no es orgulloso, pues que me venga a preguntar él a mí, porque muchos van a ir a preguntarle. Qué glorioso aquel día, hermanos. Yo por eso he titulado esto, yo no quiero oír esas palabras. Nunca os conocí. Mira, hermanos, hay gente que se acostumbra al ya no oír la voz de Dios. Hay gente que se ha acostumbrado a venir a la iglesia y no sentir nada. ¡Qué triste! Eso es triste, hermanos. ¿Sabes por qué? Muchas veces hay gente que tiene temor a lo que le va a suceder. Yo viví un tiempo así. Hace muchos años, bueno, no soy tan mayor como Yuli, pero hace muchos años atrás, cuando yo era joven, hermanos, yo, bueno, sigo siendo joven. Ahí no dice amén. Bueno, más joven quedaría yo, sí. Mire qué a gusto me he quedado. Pero mire, hermanos, yo en mi tiempo de juventud, hermanos, yo no tenía miedo a nada. A mi madre sí, porque está aquí presente. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo algo sí tenía temor en mi corazón. Y mira, ni siquiera era la misma muerte. Yo no le tenía miedo a la muerte. Yo lo que tenía temor era la consecuencia cuando la calavera esa se me apareciera, hermanos. ¿A dónde iba a ir a parar? Y el problema es que ni siquiera me lo podía cuestionar. Yo desde ese momento ya sabía que ella iba a empezar a oler azufre. Lamentablemente, hermanos, es así. ¿O acaso si usted dice la palabra de Dios, dice, no erréis? Porque ningún fornicario, ningún adúltero, ningún mentiroso, ningún hechicero heredará el reino de Dios. Y a veces fornicamos y adulteramos espiritualmente con Dios. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente el Espíritu de Dios es el que mora en nuestras vidas. Y cuando usted miente, cuando usted no ama, cuando usted es un poco chismoso, no quiero decir nombres, qué feo se oye. Hermanos, estamos fornicando espiritualmente, adulterando en la presencia de Dios. ¿Y usted cree que es salvo? ¿Usted está seguro que si el Señor se apareciera hoy por los cielos, seguro muchos se esconderían debajo de la silla? Déjeme un lugar a mí. ¿Está seguro, hermano? ¿En quién ha creído? ¿Dónde están sus pies? Alaba al Señor con todo su corazón. ¿O hay algo que le está impidiendo? ¿Hay algún pecado oculto? ¿Y cree que está oculto para Dios? Para el hombre seguramente que sí, hermanos. Qué fácil es ocultar muchas veces el pecado. Yo llegaba a las 3 de la mañana y me preguntaba a mi madre, ¿a qué hora has venido? A las 11, lo que pasa es que tú te duermes a las 9. Le cambiaba el reloj. Es muy fácil engañar al ser humano muchas veces, pero a Dios no. ¿Tú, joven, crees que engañas a Dios? ¿Crees, joven, que engañas a Dios? ¿Creéis que engañas a Dios, jóvenes? Pero no solamente decir, pues no le engaño, lo estás tomando una actitud correcta delante de Dios. ¿Eres capaz de decir, Señor, sí estoy en pecado, pero me quiero apartar de Él? ¿Eres capaz de decir eso? ¿Eres capaz de decirle a los amigos, no, yo ya no puedo ir a esos lugares, yo no puedo hablar de esa manera? ¿Eres capaz de quitarte a veces la hipocresía de venir a la iglesia y de mostrar una cara delante de Dios, no delante del hombre? ¿Es verdad? Está doliendo, hermano. Está doliendo, joven. A mí no me importa que no me quieras. Pero si son palabras que te van a servir para acercarte a Dios, yo bendigo a Dios. Pronto se te va a quitar ese dolor con mi vida. Pero si tienes algo contra mí, yo tengo a mi representante que es Darío. Y tenga cuidado, hermano, porque no lo vea pequeño, pero hombre de Dios, ¿eh? Más te vale, dice Odila. La salvación la ofrece nuestro Señor Jesucristo y la ofrece gratis. La ofrece gratis. Pero ¿sabes quién la complica? Nosotros mismos. Fíjate. Hermanos, a mí hace unos días me preguntó, no quiero decir su nombre, fue Clarice. Perdón, hermano. Me preguntó que por qué no ponía foto yo en el Facebook. Y mire, hermano, yo hay una razón por la que no lo hago. Porque desgraciadamente mis amistades de joven, eran hermosos. Y el problema está de que yo no tengo miedo al que ellos me encuentren. Yo lo que tengo es no quererme contaminar nuevamente con personas que lo único que pueden causarme es inestabilidad delante de Dios. ¿Comprende? Hermano, mi pasado, pues desgraciadamente fue un alcohólico. No tanto como Mauricio, porque también lo ha dicho. Estoy acabando, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Yo prefiero dejar todo aquello que me causó daño y estar ahora con ustedes, porque sé que van a edificar mi vida, que van a alentar mi vida, me van a amar, me van a proteger, me van a cuidar, eso espero. Hermanos, ¿cuántas personas habremos aquí? Yo llegué a contar hasta 20, porque de ahí no podía más. Somos a lo mejor 80 personas, quizá, Rodi. 80, 90 personas. Pues mire, hermanos, ¿le parece poco para buscar amistad dentro de la iglesia? ¿Le parece poco? Pues váyase a la católica, hay tres. Lo que pasa es que a veces cuando no comprendemos el amor, buscamos ese amor en otros sitios, en otros lugares. Y mire, yo no sé si me estoy... No sé si estoy... Bueno, 10 minutitos más. Yo quisiera que leyéramos en Primera de Samuel, capítulo 28. Una vez un hermano no encontraba el versículo, dijo, es que esta no es mi Biblia. Mire la consecuencia. 28, capítulo 3. 28, 3. Y mire, hermano, las consecuencias que atrae la desobediencia. Y muchas veces el no buscar la presencia de Dios como es y acostumbrarnos a buscar en lugares que a Dios no le agrada. Mire, vamos a leer esta historia. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, y mire lo que pasó. Pero Jehová, ¿qué pasó? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y mire lo que hizo Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y mire, al principio, ¿quién fue el que había echado a estos adivinadores y a esta gente? El mismo Saúl. Él estaba volviendo otra vez hacia atrás a su pecado. ¿Por qué? Porque había perdido el contacto con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Perder el contacto con Dios. Y miren, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego, mire hermanos, ¿hasta dónde puede llegar el pecado? Hasta llegar al punto de rogar. Qué tremendo, ¿eh? Que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas a Saúl. El que tenía miedo ahora dice, no temas. he visto a dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. ¡Qué tremendo! Y dice, ni por medio de profetas ni por sueños, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Mira, hermanas, cuántas cosas le pasaron a aquel rey, Saúl. Perdió la comunión con Dios. Dios ya no le respondió. Llegó un momento, hermanos, que tu pecado, que nuestro pecado es tan grande, que amamos ese pecado. Y hay veces volvemos hacia atrás y cogemos otra vez nuevamente ese pecado y lo traemos nuevamente a nuestra vida. Gente envidiosa, orgullosa, que Dios le ha quitado eso, celos. Y resulta que de la noche a la mañana quieren volver otra vez a tomar aquello que les causó mal. Tú mismo te has apartado. No vuelvas otra vez hacia ese lugar. No vuelvas a tomar lo que Dios te ha quitado. No vuelvas a traer aquellos males que causan daños a tu vida. Jeremías 31:3 dice, Jeremías 31:3 y dice, Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Aleluya. Con amor eterno te he amado, te prolongaré mi misericordia. Tenemos un Dios de misericordia, hermanos. Un Dios de amor. Un Dios que no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere decirte aquellas palabras, nunca te conocí. Nunca te conocí. Qué duro es, hermanos. Nunca te conocí. Esas palabras siguen golpeando cada vez más mi corazón. Nunca te conocí. Yo quiero que te pongas en pie 5 minutos. Y quizás es momento, hermanos, que tomemos reflexión todos, de saber dónde está tu salvación. Si hay algo en tu corazón que te impide llegar a la presencia de Dios. Con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. Cierra tus ojos en esta mañana. Y permite que el Espíritu Santo de Dios pueda traerte a tu corazón quizá esa convicción de saber si realmente, aleluya, tú aquel día le dirás, aquí estoy, Señor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entra y gózate, aleluya. Haz recuento de tu vida. Haz recuento de lo que hay en ella. Si hay alguien esta mañana, hermanos, yo te quiero invitar. Si hay alguien que quiere estar a cuentas con Dios, que cree que le ha fallado a Dios y tú dices, es demasiada mi carga, es demasiado mi pecado, Dios no lo puede perdonar, pues déjame decirte que sí, Dios lo puede hacer. Si tú crees que es necesario que oremos por ti en esta mañana, pasa aquí al frente si quieres. Hermanos, yo no estoy obligando a nadie, pero si el Espíritu de Dios inquieta tu corazón en esta mañana, no le niegues esa entrada a tu corazón a Dios. Quizá tú has tenido muchos años adorando y bendiciendo al Señor y crees de que has perdido esa comunión con Dios. Pasa enfrente. Dios quiere ministrarte. Dios quiere devolverte ese primer amor que quizá un día dejaste. Dios quiere devolverte la paz. Dios quiere devolverte el amor, la sinceridad. Él quiere que tú cabes sobre la roca que es Cristo. No hagas de tu oído un oído sordo. No hagas de tu oído como que no escuchara y negaras en tu corazón el amor de Dios. Si hay algo que quiere, alguien que quiere reconciliarse con el Señor en esta mañana, ¿hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta mañana? Volver otra vez a la casa del Padre la cual conociste. Aleluya. Dios es fiel, hermanos. Dios es bondadoso. Si tú has perdido, hermanos, y tu corazón se ha enfriado, no permitas más. No lo permitas en el nombre de Jesús. No lo permitas en el nombre de Jesús. Aleluya. No te pierdas la bendición de la salvación de Dios. No te la pierdas. No te pierdas esa salvación tan grande que Él un día dio su vida por nuestras vidas. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo en esta mañana? El Señor te está llamando, hermano. El Señor te está llamando. Aleluya. En el nombre de Jesús, el Señor te dice, ven. Y el Señor te llama hoy. Hoy estamos a cuentas. Aleluya. Y si quizás tú tienes odio en tu corazón porque algo te han hecho, porque crees que algo te han hecho dentro de la iglesia, pasa. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte en esta mañana. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Rudy puede pasar por aquí? Rudy. Voy a esperar por los hermanos. En el nombre de Jesús. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, dice su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios tiene tiempos nuevos para ti. Pero los debes de adquirir, los debes de querer, los debes de anhelar. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué triste, hermanos, teniendo la oportunidad de reconciliarte con el Dios, con el único Dios, y que hoy lo desprecies. Qué triste. No desprecies la salvación de Dios. No la